Muy buenas tardes a todos. Con su permiso y saludos, señor gobernador. Señor Raquita, muy buenas tardes a todos los que lo perciben. Estamos aquí enfrente de un acto atípico. Los antecedentes de la problemática nacional y atípico, me refiero porque es un acto de unidad y un acto de resultados. Atípico porque, y no me refiero al Estado, sino me refiero a la nación en general, en donde la unidad y la conjugación de esfuerzos entre la sociedad y las autoridades se está viendo reflejada en esta obra que celebro y agradezco que se haga aquí en el Estado, aquí en la ciudad de Aguascalientes. Quisiera hacer referencia y dejar un posicionamiento por parte del sector empresarial a la publicación reciente de la estadística de los índices de violencia que ha afectado nuestro Estado. Hemos analizado las cifras de México Evalúa y debo de posicionar que en el sector empresarial no estamos de acuerdo porque no coincide con la percepción de la sociedad y localidad. No estamos de acuerdo porque no coincide con la realidad que está viviendo el Estado de Aguascalientes. No estamos de acuerdo porque esta información no coincide con la problemática que están viviendo nuestros estados vecinos. A Coparmex le parece responsable la manera en que este ejercicio afecta la imagen y la percepción que se tiene de nuestro estado de Aguascalientes. La seguridad no es un problema del gobierno. La seguridad no es un problema del poder legislativo. La seguridad no es un problema de la sociedad. La seguridad es un problema de todos, en su conjunto. La sociedad organizada debe enfocar sus esfuerzos a construir, no a destruir. Sentimos que la publicación destruye el trabajo de los hidrocálidos, destruye el esfuerzo de las autoridades. El ser evaluado de la misma manera, el ser evaluado con la misma lupa, desde un escritorio, expone al ejercicio de análisis a cometer injusticias como la de que es objeto nuestro estado de Aguascalientes. Si es un problema, la seguridad nos queda claro. Falta mucho por hacer, también nos queda claro. Mucho se hace y mucho se está haciendo, también nos queda claro. Basta salir a la calle por la noche, basta salir a divertirnos a un restaurante, basta permitirle a nuestros hijos a que vayan a divertirse y verlos regresar a salvo para constatar de viva voz que vivimos en un estado tranquilo. Basta circular por nuestras calles y por nuestras carreteras y basta también la comparación hacerlo en otras ciudades o hacerlo en otros estados. Queremos ayuda, queremos apoyo. Es por esto que quisiera usar esta tribuna para hacer una petición formal a la organización responsable de la publicación de estos datos a que venga a Aguascalientes a que nos visite, a que venga a trabajar, a ver y a sentir lo que el pueblo de Aguascalientes tiene en materia de seguridad. Me parece que es no tan solo una petición, sino una exigencia, porque me parece que se ha afectado de manera irresponsable la imagen y la percepción que se tiene de Aguascalientes en el resto de nuestro país. Debemos nosotros, como sociedad y como gobierno, ante este tipo de tempestades, ante este tipo de ejercicios, mostrarnos unidos, mandar un mensaje hacia el exterior y hacia el interior de que la sociedad y los empresarios y el gobierno trabajamos en el mismo sentido. Que Aguascalientes es la tierra de la gente buena. Que Aguascalientes siempre se ha distinguido por ser un estado vanguardista y líder. Y bajo ningún aspecto estamos dispuestos a tolerar que se nos califique de otra manera. Agradezco la oportunidad para hacer este posicionamiento y saludo a todos con mucho gusto. Muchas gracias.